I love you, honey bunny. Proyección. Los sonidos del cine. Everybody be cool, this is a robbery! Proyección. Hola, buenas tardes a todos nuestros webescuchas y fans de Proyección, los sonidos del cine. Su programa preferido de cine, porque como nos lo han expresado en las redes sociales, les encantan nuestros comentarios tan desatinados y sumamente terrenales de las películas que, por cierto, ya casi todos han visto. Y bueno, como ya deben estar enterados, en esta ocasión dedicamos estas dos horas a las películas que han surgido de libros, buenos libros que han terminado en malas películas y viceversa. Y las afortunadas excepciones, cuando son buenas pelis de buenos libros. Y como ya es una bonita costumbre y afortunadamente no un mal vicio, me acompaña el mismísimo y nunca suficientemente ponderado Lex Barragán. ¿Cómo estás, Lex? Muy bien, Eri. Estamos aquí dándoles la bienvenida a este espacio dedicado al cine. Mi amiga y compañera Neri Anaya y yo agradecemos el espacio que nos ofrecen semana a semana nuestros amigos de Conexión Rock. A todos ustedes por escucharnos. Buenas tardes. Ah, recuerden seguirnos en Twitter, @proyeccioncine, y en Facebook como Proyección, ambos con X. Y bueno, un saludo como siempre a todos los que nos están escuchando a través de Conexión, www.conexionrock.mx. Exactamente. Bueno, pues esta vez, como comentabas, hemos escogido como tema de conversación las películas basadas en material literario. Vamos a discutir lo bueno y lo malo de este tipo de interpretaciones cinematográficas, así como las que consideramos las mejores y las peores. Pues sí. Pues, ¿quieres empezar, Lex? Tú siempre tienes okay. La palabra sabia. Bueno, yo quiero empezar mencionando que generalmente los bandos que suelen formarse cuando se habla de este tema, pues ya que hay mucha gente que prefiere leer un libro y quedarse con las imágenes formadas en su imaginación, y a veces las películas no producen fidedignamente estas situaciones descritas en el libro, aunado a que no pocas veces los productores o guionistas se toman muchas libertades e incluso llegan a cambiar personajes o nombres descritos en la novela. Sí, de hecho ese es uno de mis argumentos principales, que yo siempre prefiero leer primero los libros. De hecho hay muchas películas que no he querido ver porque como no he leído el libro. Eso también quiero pasar. No quiero que cree esos personajes, o sea, no leer un libro con predisposición, ¿sabes? Exacto, pero también está el bando que dice, pues ¿para qué lees un libro si ya está la peli? Que también bueno. Son dos bandos como muy contradictorios. Yo personalmente, pues ahora sí que como dice Boden, Kill Bill volumen 2, si vas a comparar una espada de Hattori Hanzo, debes compararla con todas las espadas que no hizo él. Es decir, una obra literaria no se puede comparar con un filme, aunque esté basado en... Claro, porque como veremos a lo largo de estas dos horas, aunque hay copias fieles, aunque hay algunas que solamente son adaptaciones muy ligeras, pues sí, siempre va a haber los atinos y desatinos. Sí, aparte de que uno es un ejercicio literario y el otro es un ejercicio fílmico. Y en el primero, la novela, el escritor no tiene más límites que su imaginación. Y la película siempre está limitada por costos, por producción, por tiempos, cosas legales. Entonces son como dos cosas que no se pueden comparar. A mí me gustan las dos. Sí, a mí también, salvo cuando les dan en la torre, que bueno, ya sí, lo eso. Veremos. Vamos. Y aparte de que sí, como tú dices, te predispones, porque incluso si ves una película antes, ya es difícil que cuando lees la novela, dicen Don Vito Corleone, y invariablemente te sale la cara de Marlon Brando, y ya las situaciones que ya traes tú predispuestas. Claro, a mí me pasó, de los primeros libros con los que me pasó, fue con El Exorcista. Justamente. Exacto. Porque fue algo que, bueno, fue un libro que leí muy joven y sí, yo creé toda una imagen y escenas y toda una historia en mi cabeza, todos los escenarios, todo lo tenía de alguna forma. Cuando vi la película, que ya fue muchos años después, sí, pues me decepcioné un poco porque nada era como yo lo había imaginado, eso sí, obviamente. Bueno. Pues vamos a este corte musical antes de empezar con nuestras recomendaciones y advertencias respecto a adaptaciones de la celulosa al celuloide. Esto se llama Riders in the Sky de Spider-Bite, rola del soundtrack de Ghost Rider, adaptación fallida del cómic homónimo de Marvel y que mañana viernes 17 estrena su secuela Ghost Rider Spirit of Vengeance. Ok, pues vamos a escucharlo. Right. Y bueno, como yo no tenía muy bien idea de cómo abordar, teníamos la idea del tema, pero no sabía cómo abordarlo y cómo empezar, se me ocurrió, platicar que podemos empezar siempre recapitulando, que hay un amplio, sabemos todos que yo creo que el 80% de las películas está basada en algún libro, ¿no? Podemos empezar por todas las adadaptaciones que hay de los pasajes de la Biblia. Ah, claro. Por ejemplo, que yo creo que es el libro más adaptado de la historia. El libro más adaptado de la historia en todos sus, no sé cómo se le llaman, en todos sus episodios, dramas. Versículos, que no fuiste al catecismo. Sí, pero ya no me acuerdo. Y bueno, definitivamente basta ver la tele en Semana Santa para darse cuenta cuántas versiones hay de la crucifixión, unas atinadas, unas muy desatinadas, unas con unos presupuestos. El mártir del Calvario, ¿no? Con peluca, mi alegría y toda la cosa. Exacto, ¿no? Y aparte, esas son las mexicanas que conocemos, pero en el mundo debe haber infinidad. Hay desde películas. Seguramente mudas, todas las todos los países cristianos y católicos tienen un mínimo una versión de la Biblia, ¿no? De algún pasaje de la Biblia. Desde que empezó a hacerse comercial el equipo para filmar de los hermanos Lumière, hay hasta versiones mudas de distintos pasajes de la Biblia. Entonces, yo creo que es el libro más adaptado de la historia. Y después, uno de los ejemplos más claros son todos los capítulos de las sagas de Harry Potter, de Crepúsculo y El Señor de los Anillos, de los cuales airosamente puedo decir que no he visto ni los cortos, por lo cual no puedo hablar mucho al respecto, pero pues sí sé que su origen viene de libros y, por ejemplo, en el caso de Harry Potter ha sido un exitazo que hizo que una ama de casa, aparte que logró que muchos niños leyeran, y eso como sea es muy bueno siempre. Eso ha sido la mayor virtud que le atribuyen a J.K. Rowling, que regresó la lectura a los niños cuando parecía que en la época de PlayStation y todas estas cosas, que a veces era muy raro ya ver a niños con un libro en la mano. Y ahora hasta se forman cuando va a salir a la venta, ¿no? Y se quedan en la noche en las tiendas y cosas así, igual que las películas. Exactamente, igualito que en las películas de Harry Potter. Yo creo que cualquier persona que fomente la lectura de esta forma, pues tiene que estar haciendo algo bien, ¿no? Claro. Y bueno, sabemos que son muchísimas las películas que se han adaptado. Vamos a hacer así rápido un desliz. Por ejemplo, como las de acción, Soy Leyenda, Las Aventuras de Narnia, Charlie, La Fábrica de Chocolates, El Código Da Vinci, La Guerra de los Mundos, La Historia Sin Fin, o Ángeles y Demonios, que son libros que dan para primeras, segundas partes. Y bueno, creo que a estas pelis les ha faltado a lo mejor un poco de más producción. No sé, me parece que podían haberlas adaptado mejor. Por ejemplo, Código Da Vinci, sí me parece que era como para dos... Con el pelo de Tom Hanks. Sí, dos versiones, no sé, sí les falta. Y bueno, hay muchos buenos libros que son muestra de que se pueden hacer muy bien o muy malas cosas con un buen material, como Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz, ¿no? De Lyman Frank Baum, que siendo un cuento para niños, terminó siendo una película de culto, alrededor de la cual se ha generado incluso una serie de mitos muy interesantes. Por ejemplo... ¿La de Alicia tú hablas de la primera o la de Tim Burton, la reciente? Ah, no, de Alicia, de las dos, ¿no? La primera es una caricatura, adaptación de Walt Disney. Ah, Alicia, ¿no? ya. De 1952, me parece. Sí. Y... que era una historia completamente diferente, era una historia para niños, le quitan lo esencial y lo mágico de cada una de estos... de los relatos que va de los relatos, que claro, y que en el libro es una... o sea, te lo deja muy claro. Y la adaptación que hizo Tim Burton... Esa a mí no me gustó. ¿No te gustó? A mí me pareció muy buena. Es que yo considero que lo interesante del libro de Alicia es que todo el sinsentido que de repente va bailando, y cuando la película ya tiene claro una misión, un objetivo y ta, ta, ta, dices, esa ya no es Alicia. Como que el mundo donde no sabes qué esperar ya se acaba. Lo que pasa es que a mí me pareció que esta era como una adaptación más terrenal, más cercana al libro que la caricatura, porque siempre es una adaptación alejada para niños y tiene que ser muy simple y muy sencilla la historia, ¿no? Pero bueno, es algo que... Ese mismo año de Alicia se estrenó una que se llama El Imaginario Mundo del Doctor Parnassus, que es más delirante, era como más lo que yo esperaba de Alicia en el País de las Maravillas que lo que acabó siendo. Esa también es muy buena, aunque no es de adaptación del libro, pero está muy buena. Pues sí, bueno, el otro caso del que hablaba, que es Mago de Oz, que él, como te decía, ¿no? Fue una película de para niños de bueno, es de los años 60, me parece que es de 1962, 64, ahorita les doy el dato. Y terminó siendo una película de culto que alrededor de la cual hay muchas leyendas urbanas, y una que obviamente que no, es, no podíamos dejar atrás es que cuando se ve simultáneamente con la con el disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, numerosas imágenes de la película parecen estar sincronizadas con la música y las letras. Este fenómeno, los fans lo llamamos... Okay. Pasa lo mismo con uno de Bronco. Ay, creo que no. Si pones el Mago de Oz y no me acuerdo qué disco de Bronco, las escenas... No, no es cierto. Ay, creo que no. Este fenómeno es llamado por los que somos fanáticos tanto de la película como de Pink Floyd, como The Dark Side of the Rainbow. No. Y bueno, y realmente no es un mito, es una cuestión que te platicaba el otro día, que justamente en algún momento se les preguntó a los integrantes de Pink Floyd a qué se debía esta situación, y sucede que realmente cuando ellos grabaron este disco, estaban muy clavados con la película, justamente algún viaje que tuvieron por ahí con ella, y muchas veces de las que estuvieron grabando este disco estaban viendo la película. Entonces no es una coincidencia. Sí está grabado, tiene tiempo algunas cosas que sí están basados en la película. De hecho, es a partir de un rugido, del primer rugido de León, donde tienes que ponerle play al disco, y a partir de ahí es donde van en sincronía. Sí, es que yo conozco la leyenda, pero no sé, ¿tú sí lo has hecho? Sí. No, la verdad no. De hecho, creo que en YouTube ya está, hay una adaptación ya está sincronizada. Les vamos a buscar el link y veremos justamente que si es cierto o no es cierto. Y bueno, este va a ser el motivo para nuestra primera rola. Esta es la canción más conocida del film del Mago de Oz. Y otro de los datos curiosos que hay es que justamente, aunque es el más famoso, este tema estuvo a punto de ser eliminado del original, del primer original. Montaje de la película, porque se consideraba demasiado larga. Es la, obviamente, Somewhere Over the Rainbow, de Judy Garland. Vamos. Atrás del arco iris. Beyond the rain, somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Why Creo que este tema a todos nos trae como que buenos recuerdos, ¿no? ¿Quién no lo ha escuchado? Es bonita esta canción. A mí me gusta mucho. Oh, sí. Y pues justamente para cerrar esta notita de los filmes fantásticos, bueno, de ¿no historias fantásticas. De no, claro que no. Okay. Y justamente les quería comentar que es, parece que en septiembre de este año va a ser reestrenada en formato digital 3D y en IMAX 3D. Órale. Al menos eso dicen por ahí las malas lenguas cinematográficas. Entonces, pues esperemos porque va a ser muy interesante verlo. Ver otra vez Alice en, El Mago de Oz en cine. En cine y aparte en 3D, sí, como que... Bueno, yo no tuve la oportunidad de verla en cine, para empezar. No. Entonces, y bueno... Eres como 10 años más grande que yo. Entonces... Verla en el cine va a ser una interesante experiencia y aparte me voy a llevar mi MP3 para poner The Dark Side of the Moon y ver por fin si es real o no el mito. Órale. Y bueno, pues a ver ahora tú, ¿de qué nos vas a hablar? Pues mira, a mí me gustaría hablar de esta película que es la primera adaptación de Drácula de Bram Stoker. A mí me refiero a Nosferatu de 1922. Es una adaptación libre porque cambió el título de Drácula al no llegar a un acuerdo legal por los derechos de la novela de Bram Stoker. Entonces se cambia. Yo no sabía por qué se llamaba así. Sí, creo que la viuda no soltó los derechos, una cosa así. Entonces cambiaron el nombre de Nosferatu, cambiaron el a Conde de Orlok en vez de Conde Drácula. Y la historia sigue, básicamente es lo mismo que la novela de Bram Stoker. Fue una película que en Suecia incluso estuvo considerada muy cargada de horror y se prohibió casi 50 años, hasta el 72 la pudieron ver los suecos. Ah, sí. Y es una de las grandes representantes del expresionismo alemán. Mantiene hasta la fecha la leyenda urbana de que el protagonista Mashrek era un vampiro real y ha sobrevivido la prueba del tiempo, pues que la ha colocado como un clásico del cine mundial. De hecho, de esto hay una película muy interesante que se llama La sombra del vampiro, donde sale William Dafoe, que se trata de la filmación de Nosferatu y eso retoma la anécdota de que Mashrek era un vampiro real. Ajá. Es cierto, esa sí la vi. Hay escenas muy cómicas. O sea, por ejemplo, él se come un murciélago, una rata, no sé qué. Y están dos técnicos viéndolo y dicen, no, qué profesional. Se mete en el personaje. Sí, es cierto, se mete en el personaje. Está, sí, sí me acuerdo de muy, eso. Muy buenas es las muy dos. Buena. Entonces, yo la recomiendo ampliamente, no como una adaptación fiel al texto de Bram Stoker, ya que no lo es, sino como uno de los filmes indispensable para cualquier amante del cine. Para los que quieran saber qué tanto cambió Murnau la historia del Conde Drácula, les recomendamos lean este clásico de terror y lo descubran por sí mismos. Vamos ahora con una rolita del soundtrack de Nosferatu, El Vampiro, pero no la versión de 1922, sino del remake que en 1972 hiciera Werner Herzog. Esto se llama Morning Sun del grupo Popol Vuh. Thank you. Proyección. Los sonidos del cine. Por cierto, después de esta súper buena rolita, también quiero agradecer a nuestro productor, Ramón. J.R. A quien aquí llamaremos J.R. Para que, bueno, porque él es el que siempre musicaliza los fondos y lo hace muy bien, aunque también hemos recibido de pronto ahí algunas quejitas, ¿eh? Pero bueno, ya saben que aquí estamos para escucharlos a todos. Exacto. Él es el que nos edita y sufre con nuestros... ¡Ay! Los que el que tiene que cortarle a cada rato. Ya saben, ¿no? Porque... En realidad decimos muchas groserías, pero Ramón las corta todas y queda entendible el programa. Ah, claro, claro. Inversión, clasificación A. Sí. Bueno, pues yo quería platicar que recientemente vi dos adaptaciones de dos libros que son de mis favoritos. Que es Ceguera, que es una adaptación de los ensayos sobre la ceguera de José Saramago, y Ana Karenina, que es una adaptación del libro del mismo nombre de León Tolstoy. Las pongo juntas porque, si bien no son malas las adaptaciones, hay detalles que jamás podrán, lo que platicábamos, que jamás podrán retratarse o plasmarse en el cine, como sucede con estas dos. Por ejemplo... bueno, en Ana Karenina, para empezar, la ambientación es un libro larguísimo que obviamente adaptarlo en, porque ni siquiera dura 2 horas la película, pues es muy difícil. Entonces siempre se van algunos detalles que son esenciales. Y en Ensayo sobre la ceguera, pues obviamente tiene que hacerse todo muy rápido. Yo en Ensayo sobre la ceguera nada más vi la película de Ana Karenina, ni una ni otra. Lo que me parece en ambos casos es que por más que se intente y por más que uno trate de adaptarlo, como decíamos, las limitaciones en cuanto cinematográficamente, las limitaciones te llegan a muchísimo, ¿no? Y pero si son copias fieles, eso es lo bueno, o sea, no le inventan ni nada, quitan cosas que parecen no esenciales, pero yo creo que sí lo son. Esto me liga... A veces esas escenas las cortan por cuestión de metraje, que ya la película se va a más de 2 horas, pero cuando tienes el DVD, te están las escenas adicionales, hoy tienes la opción para... Claro, ¿no? Y el director Scott. El director Scott, que puedes ver la película como el director la concibió. La concibió, algunas, digo, no todas. No todas. Pero... sería genial que todos nos dieran esa oportunidad ya en el DVD, ¿no? Porque sí, te acuerdas que, en el programa pasado hablábamos, por ejemplo, de Amores Perros, me decías. Yo cuando vi las escenas adicionales, me queda como más clara lo que quería retratar, más sobre todo en la te contaba, ¿no? En la historia de la modelo. Ajá. Porque hay escenas, por ejemplo, creo que ahí nunca se nota que tiene una muchacha. En la película nunca sale que tienen una muchacha a la que ella corre porque le molesta la capacidad de ella de sí poder caminar y hacer cosas. Y un día se enoja con ella y la corre. Te queda como más claro los sentimientos de los dos y del por qué la desesperación al final y todo eso. Sí, pero sí es... Eso a veces está en las escenas adicionales porque muchas veces ya no entra por cuestión de edición. Tienen que cortarle para que queden 2 horas o en el tiempo que la distribuidora te da. Exacto. Y bueno, esto me liga a... Ahora sí ya vamos a hablar de las favoritas y de las que queremos recomendar. Una de mis favoritas más recientes, bueno, no, ni tan recientes, de hecho no, nada recientes, es del año 2005. Justo yo estaba en la universidad, estaba en mis últimos semestres y llevaba una materia que se llama periodismo literario, me parece. Una excelente maestra, si me está escuchando le mando saludos a Josefina Estrada, que es escritora, y justamente hubo un festival de cine de Colombia. Y al estreno, a la premier mexicana, vino García Márquez. Oh, pero estuvo de Rosario. Hablando. Y se llama, bueno, la película y el libro se llaman igual, es Rosario Tijeras. Ah. El libro es de Jorge Franco y la trajo a la pantalla Emilio Maillé. Está bueno, yo no sabía que era un libro. Yo solo había visto la película. Y de hecho, esto es, por ejemplo, algo de lo que quiero platicar, justamente de las diferencias. En el libro, si viste Rosario Tijeras, ves que cada que ella mataba a alguien, se cortaba el brazo. Ajá. Bueno, en el libro, cada que mataba a alguien, desaparecía y engordaba. Se iba a esa cabaña donde la atrapan. Exacto. Y se ponía a comer, después de que mataba a alguien, se ponía a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, y engordaba horriblemente. Exacto. Y desaparecía de la gente. Y, por ejemplo, eso es más difícil de lograr entonces, físicamente. Claro, ¿cómo hubieran podido hacer esa imagen de que engordara y luego bajara de peso de nuevo? Claro. Entonces, ¿cómo lo adaptaron? Pues con esta cuestión de las cortadas en el brazo, que se hacía como se autoflagelaba. Porque sí, era muy difícil pues poner a esta mujer que se llama Flora Martínez, que por cierto, mis respetos al cuerpazo de esa mujer. Pues sí, era difícil ponerla a engordar y bajar de peso y engordar de peso. Entonces, son de esas limitaciones. Y fíjate difícil que difícil e innecesario. Exacto. Entonces, bueno, este film se estrenó en 2005 Tuvo premier norteamericana en el American Film Institute Festival en Hollywood. Y fue nominado para un premio Goya por mejor película extranjera. Uh-huh. Y sí, como te decía, ni más, en la premier mexicana estuvo García Márquez, que fue una cosa maravillosa. Estuvieron los que se lo perdieron, estuvieron los actores, que de también Márquez, los chavos. Los libros también se han llevado al cine varias veces. ¿No? Muchísimos, muchísimos. Coronel Lo Tiene Quien Le Escriba, Amor en los Ojos del Cólera. Náufrago. No, pues, ¿es la de Tom Hanks? No, no es la de Tom Hanks, no. Es un libro que se llama Relato de un Náufrago y se llama Náufrago, creo, la película. Ah, vaya. Y bueno, en esta película actúan Flora Martínez, que es la protagonista. Que es Rosario. Manolo Cardona, que es Emilio, que es su novio. Y Unax Ugalde, que es un bombón, que está guapísimo, que era Antonio, su gran amigo, ¿no? Y justamente narra la historia, para quienes no la han visto, se las recomiendo mucho. Es la historia de una sicaria que, pues, en su infancia fue abusada por al parecer por un padrastro, no me acuerdo bien, un padrastro. Y la mamá de Rosario es costurera. Entonces ella cobra venganza y lo mata justamente con las tijeras de su mamá. Que de hecho esa es una escena que también está, bueno, en el DVD, en las características, está la prueba de cámara de Flora Martínez. De Flora Martínez. Entonces tiene que actuar esta escena así de las tijeras. De las tijeras, que es una muy buena escena. Y a partir de ahí ella estuve buscando una frase que escribí porque justamente tuve que hacer una reseña de la película. También leí primero el libro, justamente esta maestra nos dio el libro para leerlo y después nos invitó a la premier porque estaba ahí muy involucrada con los colombianos y fue que tuvimos la oportunidad de estar en la premier de esta mujer. Y sí, bueno, la mujer está totalmente llena de rencores, a partir de eso se cura de la cuestión de la violación, logra superarla a partir de que toma venganza, pero a partir de ahí pierde todo el amor por la vida, por los hombres, se siente decepcionada y se dedica a matar. Es una sicaria que antes de matar a sus víctimas siempre las besa. Oh. Y bueno, justamente vamos a escuchar esta rolita de Juanes que se llama Rosario Tijeras. Vamos pues. En la calle, en la esquina, en la plaza, en la cuadra, papá. Está de vuelta la Rosario. Se llamaba Rosario, del barrio era la manda más, con su pistola en la mano, siempre lista pa' matar. Amores y desengaños, Rosario era la number one, nunca amó ni la amaron, y en sus ojos siempre el dolor existió, todo fue porque en su Rosario Tijera, la de pistola, espejito y labial, en su cartera siempre llena de vicio, sexo, balas, placer y dolor, la de las mil y una vidas, pam, pam, pam. Rosario nunca amó ni la amaron, y en sus ojos siempre el dolor existió, todo fue porque en su niñez. calle y me criticabas por poner a Vinny Parra. Juanes, claro. Rock. Ay, bueno, Juanes es un Conexión poco más. Rock. Aparte, bueno, pues son colombianos, es Rosario Tijeras, es está la rola. No, ni siquiera está en el soundtrack. Sí, es una... ¿Está en el soundtrack? Estoy casi seguro que recuerdo. Sí, habrá que yo ver. No, no recuerdo escucharla en la película. Debe ser de esas es rolas música inspirada inspiradas en la película, sí. Seguramente. Pero no está. Al ratito vamos a escuchar una del soundtrack que se llama Óptimo Positivo. Ah, es la de Óptimo Positivo. Va. Muy bien. Y bueno, entonces, pues yo creo que ya son todas las diferencias. Bueno, era como para ejemplificar. Es una película, la película es muy buena. Buena. Yo la he visto, no tenía idea de por qué. Creo que incluso en los créditos no recuerdo haber visto inspirada en la novela de Tap. De hecho, creo que por ahí tengo el libro. Te lo voy a prestar. No, no le faltaron tantas cosas. Es una buena adaptación. Está... empieza justamente la película con la narración del amigo, justamente. Y que cuando está en el hospital, ajá, ¿no? Que es como empieza y es como empieza exactamente el libro. Órale. Empieza él hablando de que se acuerda perfectamente cómo empezó todo, ¿no? Y se acuerda desde el momento en que la conocieron. Y bueno, una muy buena adaptación. Y aparte, algo que me encanta de esa película es cuando se muere el hermano de Rosario, que se lo llevan de parranda. Ah, sí, al que muerto, andan por todos lados. Por todo Colombia. Por todo Medellín. Medellín. Andan por Medellín con el cadáver. Con el muerto bailando. Y hasta le pagan un baile con, sí, un, claro. Con un striptease. Y bueno, sí, esa escena es muy buena. En fin. Bueno. Pues vamos a seguir, tú que nos tienes. Pues mira, me gustaría platicarte de las novelas y las películas de James Bond, ya que son un ejemplo exitoso de adaptaciones literarias, aunque solo las primeras son fieles a los textos de Ian Fleming, quien creará el personaje en el 1953, basándose en sus propias experiencias laborando en la inteligencia naval británica. Bond es un agente secreto con licencia para matar, que es lo que, como pocos saben, son los que somos muy fans de la saga, que es lo que indica el 00 de su número. El 007, el 00 implica que tiene licencia para matar. Oh. Así se identifica a los agentes 00. Entonces, okay. Él trabaja para la inteligencia británica. Oye, pero una pregunta. ¿Son 007 o 008 o 00 ¿sí? algo? Sí, sí, sí. De hecho, okay. Si ves las películas, hay veces que interactúa con el 006. Ah. O el traidor es el 00 tal. Digo, he visto alguna, no recuerdo cuál, pero... Sí, son 23. Unas cuantas, pero no creo ser tan fan. Yo sí he visto las 23. ¿En serio? Y no me he perdido una premiere de Bond desde Otro Día para Morir. ¡Órale! Es ahí bueno saberlo. Un saludo a mi amigo Mac, que me ha acompañado a todas las premieres de Bond desde Otro Día para Morir. Ah, pues, felicidades. Y bueno, eso literariamente, ¿no? A partir de la década de los 50, la productora E.ON obtuvo los derechos legales sobre las novelas de Ian Fleming para su posterior adaptación fílmica, con excepción de Casino Royale. Todas las novelas de Ian Fleming han sido llevadas al cine, algunas muy fielmente y otras con bastantes libertades en el texto original. En las películas de Roger Moore prácticamente ya solo conservan el título de la novela, porque ya son situaciones así ya muy chuscas o como que las quisieron adaptar más bien al tema, eran como los 80s, y las primeras sí son mucho de espionaje, de lenguaje de espías, intriga internacional. Entonces, bueno... O sea que solamente ya usan el nombre, digamos, para atraer público, pero... Y hasta con Licencia para Matar, que es de Timothy Dalton, cuando él es James Bond, ya están basadas en novelas o relatos cortos de Ian Fleming. En GoldenEye ya no están basadas en ninguna novela y de ahí para adelante, que eso fue en 1995. Entonces, pero para la versión cinematográfica de James Bond cambian un poco al personaje, que es un agente más frío, más duro, más violento. Y en el cine es más glamoroso, es más Don Juan, es no se despeina, toda esta onda. Entonces no está en las novelas originales de Fleming, el personaje es más violento. Y aparte que entonces cada actor le ha dado también un poco de tinte a al personaje, ¿no? Siempre así, siempre sí, lo que sí, son sí. Las chicas Bond y el nuevo eso sí, también. Personaje de Bond siempre es una expectativa, ¿quién va a ser ahora el exacto. nuevo Bond? Y son cosas que a veces no están ni siquiera en los libros, el cuate... que se llama Q, el que le provee los gadgets a James Bond, no aparece en ninguna de las novelas. Bueno, pues yo les recomiendo ampliamente toda la saga fílmica de James Bond, es bastante buena. Sus altibajos hay, te digo que unas son más chuscas que otras sí son muy de intriga y espionaje. Y si te gusta el cine de espionaje, esta es la saga que lo comenzó todo. Si te gustan las películas de Jason Bourne, de Misión Imposible, todas estas de espionaje, esta es la saga que generó todo ese fenómeno. Hay una que se llama, no sé, me prestaron el libro, me parece que es muy bueno, y vi una creo que también es Saga, uno donde creo que el personaje se llama Bruce. Uno Bourne, que Jason Bourne. Bourne, ajá. Que es Matt Damon. Ajá, Matt Damon, sí, ajá, sí. Vi creo que alguna de las primeras de esta saga. Me pareció interesante, pero nunca vi, y es un libro así enorme. Que me prestaron y, por cierto, creo que no leí. Y no se fue. Si me está escuchando Marta, no, creo que se le devolví. Le dije, ah, es muy bueno. Un saludo a Martita, si me está escuchando. La verdad, hoy lo sabrá. Hoy la sabrá, no, no lo leí y pues solo vi una película. Bueno, y pues, si quieres ver esto, la saga empieza en 1962 con Doctor No. Y este año se estrena Skyfall con Daniel Craig como el espía británico junto con Javier Bardem. Dirigida por Sam Mendes, que dirigió Belleza Americana. Y vamos ahorita con una rolita que fue tema de una película de James Bond, de El Mundo No Basta. Esto se llama The World Is Not Enough, de Garbage. Uy, esa es muy buena. El video estaba buenísimo, aparte me acuerdo sí, muy bien. Sí, la peli también es muy, muy buena. Vamos, bueno, pues. Escuchemos. Pues qué buena rolita esta, ¿eh? Me acuerdo, te decía justamente que me acuerdo mucho de el video con, uh-huh, donde esta mujer, la vocalista de Garbage, uh-huh, ¿no? Se apellida Manson, Shirley Manson. Shirley Manson. Shirley Manson es un robot que explota al final. Sí, sí, sí. Muy buena. Muy, muy buen video. De hecho, son de las películas que vi porque justamente me gustó el video y dije, debe estar buena la película, a ver, vamos a verla. Es donde, bueno, sale Sophie Marceau en El Mundo No Basta. Oh, sí. Bueno. Aparte, el título me gustó mucho. El Mundo No Basta era muy original. Oh, sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de uno de... Este libro yo lo leí cuando iba en la secundaria. Me tardé exactamente una semana, de lunes a viernes, en leerlo. Oh, sí. Porque me clavé demasiado. Es El Perfume. Es un libro de Patrick Süskind. Uh-huh, uh-huh. Y lo trajo a la pantalla Tom Twitter, y es uno de los que definitivamente también deja muy claro que no, que bueno, es una muy buena adaptación, pero híjole, el libro da muchísimo que ver. Ahorita tengo aquí todas las comparaciones de todo lo que creo que le hizo falta a la película, que era pues necesario retomar. Uh-huh. En México se llamó El Perfume, historia de un asesino. Exacto. Y justamente es eso, la historia de un asesino serial que, a pesar de su nacimiento bajo circunstancias muy adversas, llena de maltratos y abandonos en la infancia, tiene una capacidad olfativa impresionante que lo convierten en un gran perfumista, aunque bueno, creo que nunca tiene los créditos que merece porque siempre lo hace bajo, pues etiquetado bajo otro nombre. Pues la mayoría de las técnicas las aprende con uno de los grandes perfumistas franceses, uh-huh, Baldini. Dustin Hoffman en la película, exactamente, ¿no? Y bueno, él tiene esta capacidad impresionante de oler hasta lo que no se debe. Lo convierte en un gran perfumista, pero también lo obsesiona, ya que cuando empieza a conocer todas las técnicas, cuando vive con el perfumista reconocido, aprende todas las técnicas para capturar la esencia de las cosas. Uh-huh. En algún momento, en algún punto de la película, le pregunta si puede atrapar, mediante esos métodos puede atrapar todas las esencias, y empieza a experimentar, y obviamente se lleva a grandes decepciones cuando descubre que hay cosas en las que no puede absorber la esencia, como, uh-huh, el vidrio, como que cuando se trauma, ¿no? Entonces, tú me dijiste que podía tener la esencia de todos, y eso justamente lo hace aferrarse en querer crear la fragancia perfecta. Uh-huh. En la película, Baldini justamente le cuenta que para hacer un perfume son necesarias 12 esencias. 4 de cabeza, 4 de corazón y 4 de fondo. Entonces, de tripa y con cilantro, no, y cebolla. Y una de machitz. Y bueno, y que los egipcios, me la aparte, sabía que los egipcios añadían una más, una treceava, para crear un perfume sublime. Bueno, esto obviamente lo de los egipcios nunca lo ponen en la película. Él, uh-huh, y lo pasan así muy rápido cuando él le explica lo que se necesitaba para crear una buena fragancia. En esto él se obsesiona justamente para crear la mejor fragancia, y tiene que matar a 13 mujeres. Justamente va a lo largo de su historia como asesino, va atrapando las esencias de las mujeres que va matando, uh-huh, pero un día descubre la que es así la que va a ser el toque sublime, uh-huh, que es con la que se obsesiona, que aparte era la hija de un famosísimo... Era gobernadora, exactamente. Y bueno, a ella, por ejemplo, aquí es donde podemos empezar con las diferencias, ¿no? Primero, en su infancia, en la película, después de que se muere su mamá, lo llevan directamente junto a Madame Gaillard. En la película es entregado primero a un cura que trata de que tenga alguna nodriza, pero ninguna lo acepta porque dicen, no se percatan cuál es lo que lo hace diferente al resto de los niños. Uh-huh. Después él mismo se da cuenta que no tiene fragancia. Todos los seres humanos despiden un olor. Oh. Y él no, y creo que no queda muy claro en la película como queda en el libro, cuando él descubre que él mismo no tiene olor, y las nodrizas lo rechazaban porque no entendían qué era, pero decían que era un niño raro y no lo querían, les daba como miedo. Bueno, es entregado a varias damas que lo crían y lo rechazan, hasta que finalmente lo llevan con Madame Guillard, que es con la que trabaja limpiando pieles, mm-hmm, y haciendo todo este trabajo duro. Por ejemplo, en lo físico, Jean-Baptiste Grenouille, que es interpretado por Ben Whishaw, es un, te describen en el libro que es un hombre feo, cojo, casi casi deforme. ¿Tampoco? Y pues para los gustos, supongo, de no sé, de la trama, del como director. Para mayor éxito internacional. Sí, claro, tú ves a Jean, bueno, Whishaw no es para nada feo y ni siquiera se hace como que está cojo ni medio que se le cae un brazo y ondas así. Por ejemplo, se encuentra la chica de la ciruela. En la novela la huele desde la otra orilla del Sena. Entre de toda una multitud percibe el aroma y lo sigue hasta que la encuentra. En cambio, en la película pues se cruza con ella. Uh-huh. Y es más directa la forma en que se encuentran. En la película, Jean-Baptiste Grenouille va a remover los capullos de las flores en Grace. Aquí en la película lo hace justamente directamente en la casa de Baldini. En la película la casa de Baldini sufre de grandes temblores, cosa que no... Eso sí pasa en la película. En la película. De hecho, algo que no sé si queda clarísimo en la película o si lo nota o no la gente, es que cada que alguien se deshacía de... Cada que se separaba de alguien, uh-huh, se moría. Ves que cuando deja a la mujer, cuando deja el... cuando sí, lo cambian por unas sí, pieles, esa mujer se muere. Uh-huh. Siempre sí, dejaba a la gente que lo pasa, abandonaba, los dejaba muy felices porque casi siempre o lo vendían o obtenían algo de que él se fuera, pero lo que nunca se daban cuenta era que se iban a morir. Y justamente lo que provoca la muerte de Baldini es un terremoto y se cae solo uh-huh, su casa. En la exacto, película, en el libro, le da un infarto. Durante la noche, simplemente no despierta. En la película, justamente, antes de irse, Baldini le pide una lista de perfumes ya para que se pueda uh-huh, ir. Le pide que le deje 100 perfumes y en el libro le deja una lista de 300 perfumes, que obviamente pues ya no... Bueno, la fórmula que ya no prepara. Otro que me pareció fundamental, en el libro pasa 7 años, ves que va y se mete a una cueva. Uh-huh. En el libro pasa 7 años en esa cueva. Obviamente todo lo que le va pasando es un capítulo entero de la novela y en la película es un ratito nada más. Y bueno, cuando regresa a la civilización conoce a un personaje que también es fundamental que se llama Tayade Espinace, uh-huh, que en la película definitivamente no ni siquiera no aparece. Y bueno, vamos a escuchar otra rolita antes de todo eso, y bueno, como no había como mucho material musical de esta película, pues vamos a seguir. El perfume de gardenias hubiera sido una buena idea, ¿cómo no se me ocurrió antes? Bueno, a ver, no creo tenerla aquí en programada, así que pues mejor vámonos con otra de Rosario Tijeras, bueno, que se llama Óptimo Positivo, de Pernet. Pensamiento currampero, es pensamiento rebelde. Óptimo, óptimo, óptimo, positivo. Bueno, seguimos con esta cinta, libro de del perfume, de Patrick Süskind. Y bueno, otra de las diferencias, por ejemplo, es que Laurie es la chica, la pelirroja que va a ser la esencia sublime de su creación. Él está obsesionado justamente en crear la fragancia perfecta porque como él carecía de esencia, la quería usar en él mismo. De hecho, pues si nos acordamos, bueno, para los que no la han visto, no voy a contar el final. No. Que es muy bueno. Eso es algo de las cosas que yo pensé que no iban a poner en la película, por ejemplo. Uh-huh. Cuando creo que lo van a estrangular. Sí, lo van a ahorcar. Y en lugar de ahorcarlo, terminan todos enamorados de él. Sí. Justamente porque sí, al final de cuentas sí logra crear esa esencia maravillosa. Cuando él ve a su esencia sublime, él pasa, la ve pasar en un carruaje. Uh-huh. Después se mete en su casa por la noche y la observa. En el libro, durante 2 años no vuelve a saber de ella. La ve pasar un día. Uh-huh. Y la va siguiendo, pero se le pierde el rastro. Después se dedica 2 años, se va a una cabaña en el bosque, hace muchas cosas. O sea, es un libro realmente muy largo que sí era difícil adaptar en 2 horas. Y a pesar de eso, me parece una excelente adaptación porque sí nos deja idea de lo que quería expresar Süskind en esta novela. Era un libro que tú escuché alguna vez que Stanley Kubrick tenía intenciones de adaptarlo. No sé si antes o después de Ojos Bien Cerrados o entre Ojos Bien Cerrados e Inteligencia Artificial, pero es uno de los proyectos que ya no logró dirigir. Hubiera sido interesante la adaptación. Hubiera estado bastante bueno con Kubrick. Kubrick atrás de la cama. Yo creo que no es mala la obra del perfume. Solo hubiera sido otra película. Es de las que me parecen unas buenas adaptaciones. Lo malo, pues, es que si quedan fuera muchos detalles que son esenciales a veces para entender ciertas cosas de la trama, de los personajes, en fin. Así es. Bueno, continuando con el tema, me gustaría hablar de una adaptación muy fiel a la novela de Mario Puzo, y que es un ejemplo de que el cine de arte y el cine comercial no están peleados, ya que esta película retrata a la perfección el mundo criminal creado por Puzo y las intrigas y traiciones de deshonor de la familia Corleone. Obviamente estamos hablando del Padrino. Obviamente. Esto trata de los años 40, cuando Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, es el jefe de una de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Tiene 4 hijos y el más joven no quiere saber nada del crimen organizado. Cuando el don es aconsejado por Tom Hagen, su consigliere, se niega a intervenir en un negocio de drogas y el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruel guerra entre familias mafiosas. Quisiera comentar que El Padrino 2 es la única secuela que ha ganado un Oscar a la mejor película en 1974. Obviamente El Padrino también ganó el Oscar en 1972, y es que estas dos se complementan bastante bien porque la primera es toda esta historia de Don Corleone. Uh-huh. La segunda cuenta más bien con la historia criminal de la descendencia de Don Vito Corleone. Es como la herencia, ¿no? Uh-huh. Como que se continúan las mafias. Y lo bueno es que tiene flashbacks. Como los reinados. Tiene flashbacks de la juventud de Don Vito. Y esto complementa, es como la experiencia completa del libro, porque todo eso quedó fuera de la primera película. Cuando él llega de inmigrante de Sicilia, por qué llega de inmigrante, y cuando empieza a escalar peldaños y cómo elige el camino de la mafia como su forma de vida. Ah, es muy interesante eso. Esas dos se complementan bastante con eso, porque aparte, todo eso queda fuera de la primera película. Creo que todos habremos escuchado alguna vez esa frase de segundas partes nunca fueron buenas. Sí. Y creo que El Padrino es donde es una excepción a atinada regla. Excepción incluso a la regla. Me gusta más la parte 2. Hay muchos que lo dicen, que incluso la 2 podía superar a la primera. Y bueno, de aquí pues igual les recomendamos leer la novela de Mario Puzo, que es muy buena, que descubre todo este mundo criminal, y la adaptación El Padrino y El Padrino Parte 2, que a mi juicio son las mejores. El Padrino Parte 3 yo creo que ya fue bastante innecesaria. Muy pretencioso, ¿no? Y creo que ya no estaba, el guión ya no fue de Mario Puzo, entonces fue más bien como quererle sacar otro poquito de jugo a la fruta. Exacto, y ahí sí aplicó que ya obviamente no podía tener el mismo éxito. Pueden checar la trilogía y ya nos dicen si estamos bien o estamos mal. Bueno, entonces, otra saga de la que te quería hablar era del Señor de los Anillos, que indudablemente las versiones cinematográficas son un éxito sin precedente tuvieron, y la adaptación Sí, chance me meto en broncas, pero a mí me parece muy buena de los libros de J.R. Tolkien. Aunque es cierto que hay personajes omitidos. ¿J.R., nuestro productor? No. Bueno, no sé. Creo que sí. ¿Cuántos años tiene? Aunque es cierto okay. que se omiten personajes. Para que te firme los libros. Me firme los libros, sí, se lo voy a traer. Las situaciones a veces cambian o son resumidas también en cierto... cambian, pues, situaciones. Sí, eso no son fieles milímetro a milímetro del libro. Pero también es cierto que la famosa trilogía fantástica de Tolkien es vastísima. Y las limitaciones que se mencionaban al principio cuando se adapta un libro fueron aquí en cantidades industriales. O sea, para crear la Tierra Media, los uniformes, las criaturas. Sí. Todo eso sí. Digo, literariamente no hay límites, la imaginación. Pero a la hora de hacer las pelis, digo, Peter Jackson tuvo suerte de no volverse loco a los 15 días. Aparte de eso, otra de esas cosas buenas que hacen, porque logró que otro público se interesara en leer, y eso yo lo reafirmo. Cualquiera que haga que niños y adolescentes lean, exacto. Es interesante, es de reconocerse, ¿no? Sea lo que sea, que lean. Porque yo, bueno, aquí ahora yo sí me voy a meter en problemas y los web escuchas me van a querer linchar, pero no he visto una sola película del Señor de los Anillos. Y aunque me ha insistido Lex, que tiene aparte las versiones extendidas y adaptadas, y no sé qué versiones, pues la verdad no he visto ni una. Sí, la historia del Señor de los Anillos se cuenta en tres libros, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. También hay una versión animada de 1978, que visualmente se ve bastante bien, pero comete el error de querer contar una historia tan grande, de tres libros, de un volumen considerable, no muy anchos, pero sí considerable, en dos horas de película. Entonces, es el caso de que ahí sí se omiten muchas situaciones y se ve todo muy forzado, como que... Pues eso sí, queda muy apretado. Tienen que, sí, es que hay que adaptar a veces. Las de Peter Jackson sí son una por libro. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y bueno, este caso es similar al del que voy a hablar más adelante, pero ahorita vamos con una rolita que se llama Bruja la Tierra, de Giuseppe Rinaldi, de El Padrino Parte 3. Ok. Vamos pues. Brucia la luna in cielo io brucio d'amore, fuoco che si consuma con lume cori. L'anima chianci addolorata non si dà pace ma chi malanottata. Lo tempo passa, ma non acchiorna, non c'è mai soli, sida non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori, che si ti d'acqua e da io si ti d'amuri. Acula canto della me canzoni, si un cennuto da se faccia lui barconi. Ma non acchiorna, non c'è mai suri, si da non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori, che si ti d'acqua e da io si ti da muri. Alcuna canto le canzoni, si un cennuto casa faccia lupa arcuri. Cineteca Nacional y el IMER presentan nueva temporada de bandas sonoras. Por tercer año consecutivo, con Aculta Cine, a través de la Cineteca Nacional, presenta el ciclo Bandas Sonoras, Cine Mudo a Ritmo de Rock, organizado por la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, el cual regresa a partir de este mes con los clásicos del cine silente, acompañado por los músicos más destacados de la escena alternativa independiente. La banda mexicana Torreblanca será la encargada de inaugurar la nueva temporada del ciclo con la musicalización en vivo del primer film silente gay de la historia del cine, diferente a los demás, de Richard Oswald, Alemania, 1919. La cita es el próximo sábado 25 de febrero en la Sala 5 de The Movie Company, en Escenario Pedregal. Se alterna de la Cineteca Nacional, con dos funciones, 5:30 y 20 horas. Al término de cada proyección, Torreblanca ofrecerá un breve concierto con lo mejor de su repertorio. La preventa comenzará el viernes 17 de febrero en taquillas de The Movie Company. Considerada en la actualidad como una de las bandas claves del rock pop alternativo, Torreblanca ofrece un sonido único y fresco caracterizado por temas sofisticados e impredecibles que logran conmover sin pedir permiso. El filme, coescrito por el sexólogo Magnus Hirschfeld y protagonizado por Conrad Veidt, también del gabinete del Dr. Caligari, provocó un escándalo de tal magnitud que no solo reinstauró la censura oficial en el cine alemán en la década de los 20, sino que fue literalmente convertido en cenizas, al menos la mayoría de sus copias, por el régimen nazi en 1979. Se encontraron fragmentos de la película de Oswald en Ucrania y se completaron con fotografías fijas en base al guion original. De este modo, Bandas Sonoras, Cine Mudo a Ritmo de Rock, arranca su temporada 2012 con un film nunca antes exhibido en nuestro país, brindándole al público una oportunidad única de apreciar en pantalla grande un documento histórico y pionero en abordar la homosexualidad de forma seria y comprometida, todo ello armonizado por una de las bandas mexicanas más destacadas de la escena alternativa contemporánea. Les recordamos que desde el 16 de enero la Cineteca trasladó su programación a una serie de sedes alternas desde las que programa lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. De este modo, la Cineteca Nacional tiene funciones en los siguientes espacios. 3 salas de The Movie Company en Escenaria, Auditorio del Museo de Arte Carrillo Gil, Sala Luis Buñuel, del Centro de Capacitación Cinematográfica CCC. A partir del 24 de febrero, una sala de Cinepolis Universidad, Cine Lido, una sala de Lumière Reforma, Sala Molière de Lifal, Auditorio de la Biblioteca José Vasconcelos, Auditorio Alfonso García Robles en el Centro Cultural Tlatelolco y Sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Les recordamos que Proyección, Los Sonidos del Cine y Conexión Rock tienen 10 pases dobles para visitar cualquiera de estas sedes en cualquier función. Solo comuníquense con nosotros a través de las redes sociales y sigan las dinámicas para ganarlos. Proyección invita al cine. Pero sobreviví amarrado a la reja hasta romper las cuerdas. Conocí la calle, aprendí a correr, correr como loco. Cual un fin no estaba la espera, yo creía que estaba bien y de día estaba bien, pero sentí una sed de mirar la luna y mutar como un licántropo, un hombre lobo. Oye, solía rezar, salía a votar, pero nada me ayudó. Y ahora solo espero la noche. Vestí azul y oro, probé la comida del hombre, pobre hombre, y acepté sus reglas y de día estaba bien. Yo creía que estaba bien, pero sentí una sed de mirar la luna y mutar como un licántropo, un hombre lobo, un Jekyll y Hyde. Solía rezar, salía a mutar, pero nada me ayudó. Y ahora todo, espero la noche, espero la noche, espero la noche, espero la noche, espero la noche. Fusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, presentan la segunda edición del Festival Internacional de Cine UNAM, que se llevará a cabo del 23 de febrero al 1 de marzo de 2012. 115 títulos provenientes de 25 países, 87 directores, un estreno mundial, producción mexicana, 40 estrenos latinoamericanos, 51 estrenos mexicanos, 24 estrenos en DF, 14 largometrajes en competencia, ficción y documental, 7 óperas primas en competencia, 12 cortometrajes en competencia y un cortometraje fuera de competencia, son entre muchas las actividades que ofrece FICUNAM. El Festival Internacional de Cine ofrecerá al público dos secciones competitivas, competencia internacional de largometraje y aciertos, encuentro internacional de escuelas de cine. 5 secciones no competitivas, trazos, territorios, ahora México y 2 retrospectivas dedicadas a las cinematografías de Masao Adachi y Peter Tchaikovsky, respectivamente. Este año, el FICUNAM también ofrece un foco en la directora Eve Held, detrás de este suave eclipse, e inaugura una nueva sección, Cámara Lúcida, la evolución del documental. Además, habrá funciones especiales y tendrá lugar la quinta sesión de la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, que abre sus puertas para estimular la curiosidad de los espectadores con diálogos y conferencias magistrales a cargo de reconocidos invitados internacionales. La segunda edición de FICUNAM se llevará a cabo en diversas sedes que incluyen el Centro Cultural Universitario, CCU, de Ciudad Universitaria, con 5 salas de proyección, la Sala Miguel Covarrubias, las 3 salas remodeladas del Centro Cultural Universitario, Sala Julio Bracho, Sala José Revueltas y Sala Carlos Monsiváis, que serán reinauguradas en el marco del festival, y el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, que alojará diversas proyecciones y actividades paralelas. Con el fin de llevar la programación de FICUNAM a diversas zonas de la Ciudad de México, el festival contará con las siguientes sedes alternas: Cinematógrafo del Chopo, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, FES Acatlán, FES Aragón, Cinema Lumière Reforma, Cine Lido de la Cineteca Nacional y las Fábricas de Artes y Oficios, Faros de Oriente, Milpa Alta, Tláhuac e Indios Verdes. Es así como el festival extiende sus lazos e involucra a diversos públicos de la Ciudad de México en torno al cine contemporáneo. El festival extenderá su programación con una muestra de su selección en la Cineteca Nuevo León de Monterrey y en Oaxaca, Cine en Oaxaca. Proyección invita, no se lo pierda. Bien, quiero hablarles ahora de una serie de libros de Arturo Pérez Reverte que personalmente disfruto mucho leer. Hablo de Las aventuras del Capitán Alatriste. A finales de 1996 apareció el primer volumen de esta serie y desde su lanzamiento se convirtió en un verdadero éxito en España y en el mundo, ya que ha vendido más de 3 millones de ejemplares y figura incluso en libros de texto y material escolar en numerosos colegios españoles. Arturo Pérez Reverte relata en Las aventuras del Capitán Alatriste la historia de un veterano de los Tercios de Flandes que malvive como espadachín a sueldo en el Madrid del siglo XVII. Los relatos son bastante detallados en cuanto a usos y costumbres de la España de este siglo y combina la realidad histórica con la ficción heroica, haciendo del Capitán Alatriste un personaje entrañable y sus aventuras lo bastante entretenidas para devorar sus libros prácticamente de una sentada. Entonces, bueno. Yo debo confesar que ni he leído los libros ni he visto la película. Yo casi una cosa me llevó a la otra. Supe que se estrenó la película en 2006 con Viggo Mortensen, que no tuvo mucho éxito, me parece que fuera de España, pero después vi el tráiler y dije, ah, pues está interesante. Después, en algún remate de libro, en una feria de libro, me topé con los libros, pero como estaban, y tenía ganas de leerlo, pero como estaban en desorden, era un remate, ya me acordé, y entonces en el remate estaban sacando del volumen 4 para adelante. ¿Y los compraste o no? No, no los compré, porque sí, me dijo el chavo, no, pues es que si lleva como una secuencia, y si no lees los primeros, pues van a quedar muchos huecos. Y bueno, de hecho, referente a eso, lo que yo quería decir es que Pérez Reverte es uno de los escritores que también ha gozado de mucha suerte para que sus películas, para que sus libros se adapten a películas, y justamente tenemos un ejemplo del que podemos hablar en un ratito si nos da tiempo, que es La Reina del Sur. Ah, claro. Que aparte de que, bueno, déjame decirte que esa película no se ha podido hacer, justamente le van a empezar a grabar. Ah, película, yo pensé que decías la serie. No, porque, de bueno, tuvo una serie que, híjole, sí, me dejó una... No sé, tengo mis dudas en cuanto a qué tan buena es o no, porque aparte no la vi completa y... Digo, tiene más suerte que una película porque son más capítulos, sí, y sí la puedes adaptar mejor. Pero aún así, creo que sí, le faltaron muchas cosas porque la serie es muy mocha. Es una producción, creo que es de Televisa. Bueno, de no, esta, es de Telemundo. Telemundo, que es Televisa en Estados Unidos, ¿no? Oh. Y justamente son muy mochos. Entonces, hay muchas cosas esenciales que quitaron en la serie. Y justamente, contar así rapidísimo, que la película se iba a empezar a grabar, la protagonista me parece que va a ser Eva Méndez. Órale, creo que ni habla español. Sí, sí, de hecho tiene de ahí algunos, ascendencia, no sé, latinoamericana, no sé, muy bien. No sé, ¿para qué miento? Bueno, pero por amenazas justamente tuvieron que detener esa grabación. Iba a ser, me parece, que la iban a hacer en Chihuahua, no me acuerdo en qué estado. No sé, los ¿Iba a ser gringa la producción? Pues era una coproducción México-Estados Unidos. España. Ajá, pero a final de cuentas ya van como 3 veces que intentan grabarla y al parecer pues por ahí alguien no los deja. Esperemos pronto ver una buena adaptación porque es un gran libro y desde el principio yo me imaginaba, a mí me gustaría, no sé, Ana Claudia Talancón, me parece que daría mejor. Que del Castillo no lo hizo tan mal. Yo vi unos capítulos de la serie también y no he leído el libro. Es que, bueno, a mí me parece que es una chica un poco más morena, más... No sé. Bueno, a ver, ya veremos sigue. Si lo logra. Entonces sigue con el Capitán con la triste. Bueno, en España es todo un fenómeno literario y además de la película de la que les voy a hablar enseguida, hay juegos de rol, hay cómics, un timbre postal y más parafernalia del Capitán de la Triste que vino a revolucionar. De hecho, creo que es más o menos, digamos, valga la comparación, como el Harry Potter de España. Así como que es lo que invitó otra vez a una generación a leer. Y bueno... A la Triste es una película española dirigida por Agustín Díaz Yáñez en 2006 y está basada en el protagonista de estas novelas. Es la segunda película más cara de la historia del cine español, unos 24 millones de euros mencionan, solo superado por Ágora. La 20th Century Fox compró los derechos para la película y el 15 de septiembre del 2006 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España eligió a La Triste junto con otras 2 películas como candidata para competir por el puesto de representante en los Óscares, aunque finalmente fue escogida a Volver de Pedro Almodóvar. Ahora bien, el problema con esta adaptación es que a mí me gustan mucho los libros, tal vez eso es lo que yo veo, pero aglomera los primeros 5 libros en una sola película. Entonces, cosa sí, muy forzada, obviamente. Muy, muy forzada. Visualmente está muy padre. La fotografía está muy buena. Los uniformes españoles de la época, las locaciones. Viggo Mortensen es el capitán a la triste. Es Aragorn del Señor de los Anillos. Ah, es un que trabaja con David Cronenberg también en algunas películas. Una historia violenta, me parece. Una historia violenta, sí. Entonces, y habla un español bastante bueno. Digamos, bueno, y un español como de Castilla, entonces, claro. Doble reto. Pero el problema es ese, que yo creo que para el éxito internacional decidieron como, en vez de apostarle a una adaptación de un libro y subsecuentes secuelas, quisieron pegarle como con todo, y se ve si para los que hemos leído los libros, incluso hay unas cosas que dices, oye, espérate, eso todavía no... Si no has leído los primeros 5 libros, sí, es así de, ay, ya está llena de spoilers. ¿Cuántos libros son? Son, a la fecha son 7. De hecho, se acaba de publicar el último, que es El Puente de los Asesinos. Ah. No sé si este año o a finales del anterior. Le ha ido bastante bien. De hecho, en la página de Pérez Reverte, está ahí donde está el contacto, la biografía y todo. Y tiene una pestaña nada más para el Capitán a la Triste. Y justamente le mandamos un saludo porque nos está escuchando, o al menos... Lo invitamos. Eso nos dijo por Twitter que nos iba a escuchar. Exactamente. Sería bueno que nos dijeran... ¿Quién les gustaría que fuera la Reina del Sur? Incluso él va, porque parece que esa serie televisiva fue monitoreada por él. Él estaba muy contento, dice que de las adaptaciones que conoce, que han hecho de su obra, de esa en particular, que a él le gustaba mucho la adaptación que se hizo de la Reina del Sur. Del Castillo, estaba muy contento, pero que nos diga para la película, la gran película, cuál le habría gustado, y pues también el público. Es más, ¿qué te parece si para regalarles los boletos de la Cineteca, las primeras 5 personas que pongan en Facebook o en Twitter quién les gustaría que fuera la Reina del Sur en la película, les vamos a dar a cada uno un pase doble para la Cineteca en cualquiera de sus sedes? Perfecto, okay. Pues así lo hacemos. Y bueno, vamos a mandar y ya finalmente pues En esta ocasión sí les recomiendo más leer los libros de Pérez Reverte. Sí te obligan mucho a usar la imaginación. Están bastante buenos porque, de hecho, si ves la película antes, no te cuenta un libro, te cuenta cinco. No, y pues en si te cachitos. Pierdes mucho, ¿no? Entonces, bueno. Lo que tienen las películas y las adaptaciones, pues siempre es eso, ¿no? Que finalmente dejan fuera personajes, dejan fuera muchas cosas. Aquí quedan muchos fuera precisamente por esta cuestión. Y bueno, si no les importan los spoilers literarios, pues vean primero la película y luego las novelas. Bueno, vamos pues con esto, terminamos de las adaptaciones literarias y vamos con esta rolita que se llama You Know My Name de Chris Cornell, de la película Casino Royale. Oh, muy bien, Chris Cornell es un bomboncito. Vamos pues. Take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. La cartelera. El Vengador Fantasma 2. El poder de Johnny Blaze se ha vuelto cada vez más grande e incontrolable. Para luchar contra su propia maldición, es exiliado. Sin embargo, Blackout ha encontrado a su hijo terrenal y no dudará en convertirlo en el próximo anticristo. Así Johnny Blaze tendrá que regresar para impedirlo. Vidas cruzadas. Inspirada en uno de los libros más comentados de los últimos años, esta cinta presenta a Emma Stone como Skater, a Viola Davis como Ivy Lane y a Octavia Spencer como Minnie. Tres mujeres muy diferentes y a la vez extraordinarias que viven en Mississippi durante la década de los 60 y que construyen una inusual amistad en torno a un proyecto secreto para escribir un libro que romperá las reglas sociales y pondrá su seguridad en riesgo. El artista. Mientras la era del cine mudo llega a su fin, dos actores se encuentran sus carreras y su relación influidos por la llegada del cine sonoro. La popular estrella de la pantalla George Valentin se resiste a la transición, pero la bella joven Pippi Miller encarna la modernidad que está dejando atrás a Valentin. Contrabando. Chris Faraday dejó de ser un criminal hace tiempo, pero cuando su cuñado Andy se involucra con un negocio de drogas, Chris se ve forzado a regresar a ese mundo para saldar la deuda de Andy. Viajando a Panamá para regresar a Estados Unidos, se presenta el jueves 16 de febrero, abren puertas 7:30, la función comienza 8:30, precio 200 por coche, clasificación C. El Padrino, viernes 17 de febrero, abren puertas 7:30, función comienza 8:30. Precio de 200 pesos por coche, clasificación C. Zombies, doble función. La noche de los muertos vivientes y exterminio. Concurso de zombies, 18 de febrero. Abren puertas 6 de la tarde, la función comienza 7 de la noche. Precio por coche, 350, clasificación C. Pequeña Miss Sunshine, domingo 19 de febrero. Abren puertas a las 6 de la tarde, función comienza 7 de la noche. Precio de 200 pesos por coche, clasificación B. Across the Universe, a través del universo. Miércoles 22 de febrero, abren puertas 7:30 p.m., función comienza 8:30 p.m., precio 200 pesos por coche, clasificación B. Pink Floyd The Wall, incluye concierto de Animalic. Jueves 23 de febrero, abren puertas 7:30, función comienza 8:30, precio 300 pesos por coche, clasificación B. Kill Bill, doble función. Maratón de doble función. Viernes 24 de febrero. Se abren puertas a las 7:30. La función comienza 8:30 p.m. Precio por coche 350. Clasificación C. Y tu mamá también. Sábado 25 de febrero. Abren puertas 6 de la tarde. Función comienza 7 de la tarde. Precio 200 pesos por coche. Clasificación C. Función sorpresa de medianoche. Sábado 25 de febrero también, abren puertas 10 de la noche, función comienza 11 de la noche. Precio 250 por coche, clasificación C. Fantasía, domingo 26 de febrero, abren puertas 6 de la tarde, la función comienza 7 de la noche. Precio 200 pesos por coche, clasificación AA. La dirección del Autocinema Coyote es Miguel Ángel de Quevedo, 217, Coyoacán. Los boletos los encuentran directamente en taquilla o en la página del Autocinema Coyote. I set it off by letting you know that I can flow to many beats, similar to fluid so freely. And you could say I'm getting kinda greedy, but so what? 'Cause I'm supplying the needy. While some MCs go for therapy, I bury the remains of the others 'cause they suck incredibly. Superficial styles only last a little while, but can never hold a candle to the gangster profile. More than just wit, and more than just intellect, and more than a gangster 'cause I kill with a mic check. And I'm not the one with the H on his back, meaning the herb. I like the funky beats, I like the good herb, most likely in a blunt as I roll up real steady. Then I get mentally ready and play a track from the heavies and mellow out, 'cause my main objective is to be more effective. It's getting hectic, it's getting crazy, it's getting hectic, it's getting wild. It's getting hectic, it's getting crazy, it's getting hectic, it's getting wild. It's getting hectic, it's getting crazy, it's getting hectic, it's getting wild. When the mic stands free, I then step to the point of attack, 'cause the track feels good to me. And I intend to break you out of your restraint, 'cause you gain interest in my lines like I'm Citibank. And thanks to the brand new heavies and everyone, who can dig the movement of the guru, smooth and proven that I'm the relevant, eloquent one. Suckers getting whoopings like they're all my sons. Remembering rap from the days of its origin, the power of many men ascends from my pen. Dissing the ones with the fame and claiming it hard. Yo, them I disregard, cause they ain't all cracked up to what they should be. Some I call wannabes, and some I call would-bes. And I'm getting vexed by the crap they project. They put it on wax and on the record store racks. It's getting hectic, it's getting crazy, it's getting hectic. It's getting wild, it's getting hectic. It's getting crazy, it's getting hectic. It's getting wild, it's getting hectic. It's getting crazy, it's getting hectic. It's getting wild, it's getting hectic. It's getting crazy, it's getting hectic, it's getting wild. Rearranging the script as my words shift gear in a flash. Putting cash in the stash, ain't nothing funny, money. Much greater gifts I receive by those who are blessed. And me, I got a treasure chest. By all means, protect it at all times. You try to front and you'll pay more than a small fine. I don't brag about the stuff I did. I simply roll correctly, demolishing stupid kids. And they're running off with a limp and not accomplishing zip. I tell them, wake up, son, cause this is it. Keep out the suckers who are faking, flaking moves on the mic and in life. Strife is what I give them cause I'm living how I should be. And you better move cause the groove is like deadly. And no, you ain't all that and many ain't legit. So I'ma put them on before they get rushed. It's getting hectic, it's getting crazy, it's getting hectic. It's getting wild, it's getting hectic. It's getting crazy, it's getting hectic. It's getting wild, it's getting hectic. It's getting crazy, it's getting hectic, it's getting wild. Yo, Gangsta, 1991, into 92 and beyond, lounging with the brand new heavies, DJ Premier and the Guru, Brooklyn, peace out. Como resultado del convenio marco de colaboración y coordinación para el desarrollo cultural y artístico que Conaculta renovó el pasado 28 de enero con el gobierno del estado de Sonora, que tiene como objetivo la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural de este estado, Conaculta Cine, a través de la Cineteca Nacional, anuncia la creación de la Cineteca Sonora. Hace ya más de un año que la Cineteca inició sus recorridos en universidades, centros culturales, teatros y cines de la Ciudad de México y el interior de la República Mexicana, llevando las mejores producciones contemporáneas nacionales e internacionales cada vez a más rincones del país. El éxito del programa, que ha logrado posicionarse entre el público de todas las regiones de la República, se refleja en las más de 743 sedes que reciben programación de la Cineteca Nacional con el circuito de de exhibición en constante crecimiento. Cineteca Tijuana, cuya sala Carlos Monsiváis, Hermosillo, Sonora, seguirá sus pasos con la Cineteca Sonora. Se convirtió en la primera sede descentralizada. El nuevo recinto cinematográfico que los sonorenses podrán disfrutar a partir de mediados de 2012 estará ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad de Hermosillo. Conaculta Cine, a través de la Cineteca Nacional, participará activamente en esta nueva sede descentralizada, tanto con la donación de un proyector de 35 milímetros y butaquería, como una asesoría, capacitación y, por supuesto, programación de calidad. Por lo pronto, la Cineteca trabaja ya en colaboración con el Instituto Sonorense de Cultura en una mediateca y biblioteca especializada de cine, así como en la programación de funciones en la Sala de Cine Alejandro Parodi, que se ubica en la Casa de Cultura de esta dependencia, con la finalidad de que el público viva una experiencia cinematográfica integral. Cabe señalar que no es la primera vez que la Cineteca Nacional y el Instituto Sonorense de Cultura unen esfuerzos en torno a la difusión del cine de calidad. Desde principios del 2011, ambas instituciones han trabajado en conjunto con la Red de Cineclubes de Sonora para llevar a diversos públicos diversos ciclos, estrenos, así como el fomento a la cultura cinematográfica a través de la reflexión y discusión. Gracias a esta iniciativa, que está al alcance de todos, diversas comunidades sonorenses han podido disfrutar de lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. A través de este nuevo logro, la Cineteca refrenda su compromiso nacional y trasciende sus pantallas, generando un vínculo más cercano con la sociedad en un esfuerzo por difundir el séptimo arte en todos los rincones del país. Felicidades, sonorenses. Ahora tienen una Cineteca. Ta-ta. Bueno, pues aunque sabemos que se nos quedaron muchísimos libros con sus respectivas películas fuera, ya váyanos dando una listita de qué quieren oír. Por ejemplo, lo dejamos fuera La Naranja Mecánica, porque claro, desde el principio dijimos completo, que le vamos a dedicar un programa, si ya no, sea Kubrick, programa. Ajá. Kubrick. A Kubrick podría ser, fíjate. Y hablar más, más a fondo de La más Naranja, a fondo de Mecánica, la Naranja sí. Mecánica, de Odisea. De todos modos, 2001, en Facebook y en Twitter vayan buscando. Hoy vamos a poner sugerencias también de película-libro, todo lo que no nos cupo aquí. Y bueno, de hecho, el próximo programa va a ser de... habíamos dicho de cómics, ¿no? Bueno, no, se los anunciamos en las redes sociales. Sí, creo que era el de basado en una historia real, ¿no? Claro, películas basadas en hechos reales. Hechos reales. Que también, gran cantidad, gran material, váyanos sugiriendo temas que quieren oír, y como siempre, pues ya lo estuvieron viendo durante la transmisión del programa, en las redes sociales, vamos poniendo los flyers y más datos de las películas de las que aquí hablamos. Ok, bueno, pues... Tarea. Tarea, sí, cierto. ¿Qué te parece si te dejo? Bueno, la primera parte del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, ya de ahí tú dices si le sigues o ahí te quedas. Ok, lo haré esta vez. Y ahí la tengo, te la puedo prestar. Ok, bueno, y tú puedes... ¿Cuál de las que hablamos no has visto? Pues más bien no he leído Rosario Tijeras y eso estaría interesante. Tengo el libro, pues te presto. Órale. El libro y no sé, alguna otra... ¿Cuál será? El perfume también. El perfume ya la viste. Bueno, pues te presto el libro de Rosario Tijeras y no te dejo película para esta vez. Órale. Aunque podemos todos ir, sí, se los recomiendo mucho, a la presentación de The Wall en el Cinema Coyote, que es algo que no se deben perder. Todos los que no la vimos en la pantalla grande, tenemos una segunda oportunidad. Sí, aprovechen el Autocinema Coyote, no hay muchos, no hay ninguno en la ciudad. Oh, sí, ya está, ha tenido un éxito. Y de hecho, por eso ahora les dimos la cartelera de 15 días, porque también hemos recibido las quejas de que dábamos los de esta semana y por lo general siempre se agotan una semana. Están vendidos para cuando estamos transmitiendo. Exacto, entonces, bueno, se las damos a 15 días porque se acaban muy rápido los boletos, así que por favor métanse ya a la página. Y bueno, ya los de Cinema Coyote, ya regálenos algo, ¿no? Para nuestro público. Nos vemos la próxima semana. Vean películas, lean libros. Adiós. The Stylus House Frame Furniture and the Scarher Cushions with the matching set by Corbin. Dead. Proyección. Los sonidos del cine.